al contacto como lo hacemos habitualmente con la cobertura de el crimen del abogado Marcos Alonso. Hoy lo tenemos, ayer tuvimos a Jorge Escotón, a Fabricio Lucio, hoy lo tenemos a Jorge, que le ha tocado cubrir una jornada que en primera instancia creo que iba a ser la última, la de este viernes. Sabemos que se va a extender esto, así que lo vamos a saludar a Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? A vos, a Altano, bueno, a toda la gente ahí en estudios, a los oyentes, bueno, buenas tardes. Bueno, una nueva jornada que en primera instancia iba a ser la última. Sí, bueno, dentro de lo programado, de lo formal, cuando arrancó el juicio, se culminaba hoy. Uh-huh. Este viernes era la última audiencia, pero... como ya habíamos anticipado en ediciones anteriores, se prolongó para el próximo lunes, porque se sumó el pedido de declaración por parte de uno de los imputados de Castilla Rocha, y fue asignado ese día el lunes, más otros testigos que faltan, no muchos, para declarar. Así que el lunes a las 15:30 retoma la actividad del juicio. Digamos que con la situación que se dio, Iván, puede que esto se prolongue más allá del lunes. Hablamos de que la fiscal pidió el cambio de carátula, Jorge. Exactamente. Bueno, hoy, sobre el cierre de la jornada en la mañana, tipo 10:30 de la mañana, la fiscal Susana Alonso, tras un cuarto intermedio, sorprendió, digamos, con un pedido formal al tribunal para que se cambie la carátula sobre este crimen. Bueno, en esta décima jornada pidió que cambie de homicidio agravado con alevosía, que era la carátula formal, a homicidio agravado con alevosía y ensañamiento, más comisión de dos o más personas. Esto figura en el artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, y está a disposición ahora del tribunal de determinar si este cambio de carátula es viable o no. Hubo oposición por parte de la defensa, por parte del doctor sobrino del doctor Verdensky, uh-huh. Quienes dijeron que no había elementos probatorios nuevos como para que haya un cambio de carátula en este momento del juicio, lo que significa que va a haber un rechazo formal también por parte de la defensa. Esto hay que ver si el tribunal hace caso o no. De todas maneras, lo que sí ocurrió hoy, y te lo digo a grandes rasgos, uh-huh. Después de finalizada la audiencia, los defensores de Castilla, Rocha y de Ibáñez se reunieron en forma privada con los dos imputados, informándole cuál era la situación, que había un cambio de carátula dentro de la causa y que en caso de que el tribunal así lo considere con este cambio de carátula y en caso de que sean penados formalmente se los acuse del crimen, la pena puede ser aún mayor. Tienen la posibilidad también, además de declarar o no, si quieren los imputados, Castilla Rocha e Ibáñez, el próximo lunes o en sucesivas audiencias, en caso que así se determinen, de pedir prórroga del juicio para que se presenten nuevas pruebas para contrarrestar lo que pide la fiscalía. No uh-huh. sé si me explico. La defensa tiene la posibilidad de que el juicio se extienda por más días. De todas maneras, esto está todo en manos del tribunal. Así que, bueno, esta nueva situación, más allá de los testimonios recabados, fueron argumentadas en principio por la fiscal Susana Alonso, dijeron que el cambio de carátula a los acusados, y se lo señalaron esto muy bien al tribunal, muy muy explícitos, fundamentalmente porque consideran que en el transcurso del juicio, con los testimonios y con los elementos probatorios que se han sumando, consideran es suficiente como para que se haga. En todo caso, Susana Alonso y Barda dijeron que tras la declaración de los peritos, el caso del doctor Casó, el caso de la doctora Del Giorgio, el caso de los peritos balísticos, está probado, sumamente probado, que Alonso, entre el primer disparo y su muerte, pudieron transcurrir 30 minutos. Y con eso hablan de ensañamiento y alevosía, con la comisión de dos o más personas, porque hay un tercero prófugo en esta causa que no está sentado en el banquillo de los acusados, que uh-huh. no está detenido. Bueno, esta es la nueva situación que se dio, en el transcurso de esta jornada de la mañana, que bueno, tenía algunos testigos presentados por la defensa de Ibáñez. En principio declaró Pedro Gilberto Martín, que es un camionero de la ciudad de Rosario, que el día en que hacen el allanamiento en la quinta de la avenida Pueyrredón fue tomado como testigo por parte de la policía y la fiscalía para que se haga el allanamiento precisamente en la quinta de avenida Pueyrredón. Bueno, ya lo ha dicho Fabricio, pero bueno, la estrategia de la defensa es desacreditar desde lo técnico ese allanamiento, como que estuvo mal hecho, como que no se respetaron los derechos de Castilla que se encontraba en ese momento en la quinta. Bueno, lo único que pudo aportar a mi criterio, el camionero fue que cuando él entró a la quinta, Castilla ya estaba esposado y no había una orden de detención formal, según lo que se dice en el tribunal contra Castilla el día del allanamiento. Después dio su testimonio Amelia Mercedes Díaz de Ibáñez, que es la mamá de Johnny Ibáñez. Bueno, dijo que trabajaba como pintor en el momento en que mataron a Marcos Alonso. Contó dónde viven, cómo era un poco su vida, cómo era su hijo, y además, bueno, reconoció que Estela Maris Maldonado, una de las testigos, era la que frecuentaba la Quinta de Castilla, vivía en una casa que ellos le habían prestado frente a la Unidad 27. También lo hizo el policía Juan Rodolfo Negrete, que actualmente trabaja en el GAP de Azul. En ese momento trabajaba en la Comisaría Primera de Olavarría y fue quien hizo el relevamiento de testigos y quien encontró al testigo, un testigo clave, que es el remisero, que habría levantado ahí cerca de la calle Chiclana a los dos imputados para trasladarlos a la playa de Camiones el día que apareció el cuerpo de Marcos Alonso. Y también lo hizo un hombre, un testigo ocular, se llama Romeo Eduardo Soto, que es el cuidador o el parquero de una quinta ubicada frente al autódromo de Olavarría. El hombre estaba en ese día limpiando cerca de la hora del mediodía, el día que matan a Marcos Alonso, limpiando una pileta en esa quinta, y vio, mientras limpiaba la pileta, un Peugeot 307 gris con vidrios polarizados estacionado con rumbo a Sierra Chica sobre la banquina. Y metros más adelante, entre 80 y 100 metros más adelante, un auto deportivo color negro con escape deportivo, que arrancó quemando gomas, y que bueno, que él no pudo identificar qué color de auto, qué modelo de auto era, ni demás, pero la defensa del particular damnificado, o sea, del doctor Biondi, en este caso, quien representa a la familia Alonso, considera que ese encuentro puede haber sido el encuentro de Marcos Alonso con el autor intelectual o los autores intelectuales de este crimen. Bueno, lo cierto es que a medida que se van aportando elementos, las partes están y van, bueno, tejiendo sus propias estrategias, para que, bueno, el lunes, a partir de las 15:30, se reciban los testimonios. De ahí al pedido del cambio de carátula se verá si habrá y si las defensas brindarán otros testimonios para aportar pruebas. En caso de que no sea así, se tomarán 24 horas más y el miércoles que viene se realizarían los alegatos. Esto no está formalmente determinado, esto se va a terminar el lunes, pero bueno, extraoficialmente se manejan estos tiempos, salvo que la defensa, reitero, de los imputados pida prolongar el tiempo del juicio. Así que los alegatos serían, en todo caso, de que así no sea, el próximo miércoles, en horario obviamente que pondrá el tribunal. Por otro lado, después de los alegatos, hay 5 días para que el tribunal dé el fallo. Así que 5 días legales, y se pueden tomar 5 días más si quieren. Que también se habla que el fallo podría demorarse más de los 5 días, de acuerdo a la extensión de este juicio. Recordamos que ya estamos en 10 jornadas, no sé, me he perdido la cuenta de la cantidad de testigos que han pasado por estas 10 jornadas, pero ha sido realmente muy importante, muchos testimonios, mucho aporte de prueba técnica y demás, lo que lo convierte en un juicio de extrema complejidad, en donde el tribunal deberá analizar punto por punto para determinar la culpabilidad o no de Castilla Rocha y de Ibáñez en el crimen de Marcos Alonso. Bueno, realmente todo un tema. Ahora habrá que ver, insisto, se vienen los alegatos, como decías vos, posiblemente dentro de 5 días, y luego la sentencia. Por último, una consulta más antes de cortar este contacto. ¿Se sabe cuál va a ser la actitud de la defensa de los imputados luego del pedido del cambio de carátula? ¿Cuál fue en este caso? La actitud. Claro, puntualmente. A ver, el cambio de carátula, ¿en qué? ¿Cómo lo tomaron en este caso la defensa de los imputados? Bien, creo que en algún caso con sorpresa y en otro se lo esperaban. Al menos por lo que pude observar. La primera reacción del doctor Sobrino y la doctora Hernández fue oponerse formalmente al interpretar que el tribunal ya había dado lugar a que el cambio de carátula corría. Claro. Entonces ahí, bueno, le llamó la atención el doctor Borghi al doctor Sobrino y le dijo, no, el tribunal no ha decidido todavía, esto se verá, así le dijo, se verá más adelante, de que en caso, nosotros dice le dice el doctor Borghi al doctor Sobrino, le dice, nosotros no podemos en este momento aprobar un cambio de carátula porque estaríamos adelantando opinión. Pues parece una actitud sumamente correcta, ¿no? Estarían como prejuzgando cuando todavía faltan tomar testimonios, ¿no? Tal cual. En principio oponerse, bueno, elevar esto a casación y elevar esto también a los tribunales federales, como parte de la oposición, pero después me parece que la reacción fue más sensata y mucho menos sanguínea. Y bueno, sí, ahí pidieron la reunión privada con los imputados para explicarle bien qué es lo que podía pasar en caso de que el tribunal acepte este cambio de carátula pedido por la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y delinear alguna que otra estrategia. Bueno, entonces última jornada el lunes. El lunes a las 15:30. Perfecto. 15:30, jornada solo de tarde. Exactamente. Bueno. Bueno, y a partir de ahí, Iván, como ya te había dicho antes, ver si en realidad la defensa pide la prórroga la defensa de los imputados, ¿no? Exactamente. Pide la prórroga del juicio. Exactamente. Jorge, muchas gracias, que descanses, y seguramente ya el lunes vamos a estar allí presentes para cubrir esta última jornada, a la espera, insisto, de los alegatos y, por supuesto, luego la sentencia. Exacto. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Jorge Escotón, colega de Info.